Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo va? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Pablo? Bien, muy bien. Queremos arreglar casi de rebote, un poquito de sobrepique, eso quise decir, lo que dejó el discurso de Massa en la CGT. Recién algo comentábamos, pero varias cosas me hicieron acordar a muchas charlas que hemos tenido, Carlos, sobre todo la defensa del salario indirecto, que a veces no se computa bien, digamos, ¿no? Cuando se piensa en lo que un gobierno genera en términos de cuidar el salario del laburante. Y de incluir la puja distributiva entre los problemas, porque de esto se habla poco, y hoy se puso ahí con toda la fuerza en ese acto, y el candidato a presidente lo hizo enfáticamente, ¿no? Lo dijo varias veces, la puja distributiva para que la participación del salario llegue al famoso 50-50, sí, histórico. Me parece que es importante. Y después está todo esto que efectivamente vos marcabas y que Massa destacó muchísimo, que son todo lo que son los beneficios, de lo que se habla poco. Es decir, cuando a los jubilados se le da... Claro, podemos hacer un punteo muy abuelo de pájaro con lo opuesto. Ibas a decir remedios, por ejemplo, ¿no? Medicamentos. Así es, por ejemplo. A ver, ¿qué más? No, qué sé yo, infinidad de cosas. Todos los subsidios que tienen las tarifas de los servicios públicos para los sectores de menos ingresos. Tarifa de servicio. Eso es muchísimo. Tarifa de transporte. Tarifa de transporte, eso es muchísimo. Todo lo que tiene que ver con la salud pública. Claro. Que eso es muchísimo. Y la educación pública. Que eso es muchísimo. Que son sistemas de salud y educación que no abundan. Ya en la Argentina es bastante heterogéneo, en otros países en el mundo hay muy poco. Muy poco. Claro. Sí. Y eso efectivamente es ingreso indirecto para los sectores de menores ingresos. Sí. Ahora, de lo que se trata es de que todos esos servicios tienen que tener la calidad que corresponde para que la gente no tenga que caer en la salud pública o en la educación pública, sino que la tenga que tener como un lugar satisfactorio, sí, pleno, que te llene de orgullo. Yo diría al revés, no tener que caer en el privado. Porque, claro, no, pero la frase de no tenga que caer es la dijo Macri, ¿no? Pero cuando ves lo que cuesta, caes en lo privado. Claro, si lo público no, claro, es satisfactorio. Sí, ¿no? Sí, claro, por eso, si lo público es satisfactorio, no tenés necesidad de ir a lo privado. Yo creo que alguna vez te conté que estando, creo que era en Suecia, tuve la oportunidad de tener una charla con alguien que era, digamos, un par mío, el director de un gran banco sueco, y él me decía que pagaban unos impuestos altísimos. Sí. Impuesto a las ganancias o al trabajo o a las altas remuneraciones o como lo querramos llamar, que creo que me hablaba de más del 50% del ingreso, pero con la misma naturalidad me decía que sus hijos iban a la universidad pública, sí, y que toda la familia se atendía en los sistemas de salud pública, es decir, porque no había otro, no hacía falta otro. Claro. O en todo caso eran para núcleos muy reducidos o para especialidades, tanto en lo educativo muy muy especiales o en la salud para determinado tipo de tratamientos de alta especialización o cosas por el estilo, pero claro, que lo normal era el uso del servicio público de calidad. Carlos, ahora voy a volver a la puja distributiva en términos de salario, porque creo que nos vamos a pelear un poquito en los términos, en los buenos términos, en lo que lo hacemos siempre, pero antes quiero hacer otra mención sobre un tema que vos hacés bastante referencia. Habló Sergio Massa respecto a las nuevas tecnologías y lo laboral y el mundo del trabajo, y si bien no dio especificaciones, ahí el gran desafío tiene que ver con... está vinculado al tema de la reducción de la jornada laboral, no del salario, la reducción de la jornada laboral quizá, ¿no? O sea, plantear un esquema, ¿cuál es el mundo del trabajo que viene? Las dos cosas. El tema que hay que lograr, porque si vos le planteás hoy a los empresarios reduzcamos la jornada laboral y el salario, te van a aceptar. Sí, claro. El tema es que vos, y ahí vuelve a juntarse con el término de la puja distributiva. Sí. Vos tenés que decir, hay que reducir la jornada laboral sin reducción del salario, de manera que la gente tenga el beneficio de mayor tiempo libre, y que parte entonces de todo lo que significa la incorporación de todas estas tecnologías que eliminan trabajo, vayan a favor del trabajador. Sí. Y no en contra. Porque en el, más allá de los casos particulares, pensémoslo en términos mundiales, en términos de Occidente, nunca estuvimos tan asombrados respecto de lo que la tecnología puede hacer, inteligencia artificial, operaciones a través de robot con una precisión. El otro día alguien le hicieron una operación con la laparoscópica, pero robótica, una cosa impresionante. Claro. Y nunca tuvimos más cantidad, nunca tuvimos la necesidad de laburar más horas como para llegar a fin de mes, digamos. Y la cantidad de personas migrantes, claro, de los países pobres, tratando de llegar de cualquier manera, poniendo en riesgo su vida, como vemos todos los días en el Mediterráneo, cosas por el estilo, o en Centroamérica caminando semanas, meses, para tratar de ver si por algún agujero se pueden colar hacia los Estados Unidos, también te va marcando la gravedad del problema, porque esa destrucción del trabajo se va acentuando cada vez más, con un agravante, que en los países centrales pasa lo mismo, y esa mano de obra menos calificada que antes buscaban, ahora por ahí es disputada por los nativos de cada uno de esos lugares, y entonces se producen todos los conflictos que estamos viendo, como por ejemplo los que acabamos de ver estas semanas en Francia, para decir alguno que me viene a la mente rápidamente. Sí. Y bueno, yo cada vez que veo algún barco de esos, o barcos, o balsas, para como se llamen, que es el Mediterráneo, se cobró otras víctimas. No, no es el Mediterráneo, es el sistema. ¿Qué va a ser el Mediterráneo? El Mediterráneo no tiene nada que ver. La crisis provocó dos nuevas muertes, ¿no? Así es, claro. Etapa emblemática, claro. Y la gente pone en riesgo su vida porque las condiciones de vida que tienen en su país de origen son tan malas que deciden poner en juego todo. Como lo deciden los que aceptan ser mercenarios en una guerra, todas las cosas que van en la misma dirección, ¿no? Bueno, Carlos, quiero volver un poquito al tema salarial. Vos decías, bueno, está en el discurso de masa, está muy presente la puja distributiva, la participación en la riqueza. Ahora, lo cierto es que uno no ha escuchado ningún discurso de Alberto Fernández en referencia a este tema que haya estado incorrecto. Sí, Alberto Fernández estuvo siempre presente, incluso mencionó la puja distributiva, siempre estuvo muy en claro en términos de diagnóstico cuál era el desafío y cuál era su voluntad política, supongamos. Lo cierto es que va a necesitar algo más, Massa, para convencer a ese sector de la sociedad que anda deambulando su voto, que esta misma expresión política va a poder lograr lo que viene diciendo que tiene que hacer hace 3 años y pico y no ha hecho. Yo te diría fácilmente que hay que decirle al que duda, sí, que si no es por aquí va a empeorar muchísimo. Es decir, aquí hay dificultades y aquí hay objetivos no alcanzados. Del otro lado hay ir en la dirección contraria, así que bueno, no deberían dudar. Lo que pasa es, pero aunque tengan insatisfacción, sí, y aunque tengan aspiraciones no satisfechas, no deberían dudar de que es por este lado. Creo que dudar de que es por este lado es un grave error. Pero si efectivamente eso fuera tan claro, no tendría gobierno la oposición obvio el umbral de voto que puede llegar a tener. Y si fuera claro, las ideas que instala el neoliberalismo en el mundo entero, la derecha en el mundo entero, no tendrían el eco que tiene. Bueno, entonces volvemos a punto de partida. Massa va a tener como candidato, va a tener que algo más que mencionar en su discurso en la puja distributiva. Sí, claro, y va a depender de montones de cosas, entre otras, de la acumulación que se pueda hacer, por ejemplo, para sancionar leyes. Por ejemplo, para sancionar leyes, porque las leyes, si no tenés mayoría, no se pueden sancionar. Y vos podés protestar, y está bien, y hay que protestar, sí. Pero los diputados y senadores que sean electos por el PRO o por Juntos por el Cambio, como se llame, no van a cambiar su visión de para dónde hay que ir porque haya protestas populares. Entonces, lo que hay que tener es conciencia que a través de los mecanismos que la democracia plantea, hay que acumular fuerza para tener la potencialidad necesaria para poder aprobar las leyes que hacen falta para poder avanzar en determinados lugares. Es decir, todos estos días nos hemos llenado de orgullo mostrando que lo logramos, por ejemplo, con el aporte solidario. Sí. Pero también, ayer lo escuchaba a Massa en la nota que hizo con el gato Silvestre, sí. Que se quejaba de todas las leyes que no se pudieron aprobar por falta de número y que son importantísimas para llevar adelante los proyectos. Pero a ver si soy claro, vos no podés trasladarle a la gente la falta de enamoramiento político para que te voten en tal cantidad que tengan los diputados y la diputada necesario. En realidad es la política la que tiene que generar ese entusiasmo. No es al revés. Eso, disculpame, como vos me lo tirás, eso es muy de periodista. A ver. Claro, me pongo afuera, estoy en la tribuna y digo lo que hay que hacer. Enamorar, juegan todos en la cancha. Nosotros volvemos a lo de siempre. Sí. Cuando los jóvenes, que son la reserva de los cambios que ha tenido la humanidad, que siempre han estado representados por esos jóvenes, que son los que siempre tienen sueños, están ganados en una determinada proporción por las ideas más reaccionarias que puede haber, estamos en problema. Sí. Entonces no se puede simplemente poner una consigna. Hay que trabajar mucho ayudando a todos esos jóvenes a entender que no es por donde les han dicho y que su bronca la tienen que tener, pero la tienen que canalizar en positivo para ayudar a esas transformaciones, que no es con la antipolítica, no es destruyendo la política, no es destruyendo las organizaciones de la sociedad, no es eliminando política monetaria, el Banco Central, dejando al país sin parlamento, eliminando los costos de la política, como hablan los de la derecha, que ellos van a estar mejor y van a ganar más. Es al contrario. Y ese es el debate, y ese es el debate ideológico, y esa es la pelea que tenemos que dar y la que yo personalmente doy todos los días de mi vida, todo el día. Voy a hacer el mismo planteo con una pregunta más concreta. ¿Puede Massa convencer a esos sectores fluctuantes que no están tan politizados, que quizá no gustan de un debate ideológico, como para el final del debate terminar comprendiendo qué cosas ir para atrás y qué cosas ir para adelante? ¿Puede Massa convencer, si no toma decisiones concretas en este tiempo, respecto a una mejora del salario? Directo, concreto. No, es que, insisto, vuelvo a repetir, estás en la tribuna, y está bien, el trabajo tuyo. Y bueno, pero tribuna. Claro. No, yo no, pero digamos claramente que si juego de dos, salto a cabecear claro, en el área. Pero no cabeceas una, No cabeceas una. Las y Boston. No, yo las cabeceo todas. Pero pará, y atajo penales todo el día. Contestame la pregunta a tu manera y desde donde vos considerás que hay que contestar. Siempre contesto a mi manera, Pablo. Siempre contesto a mi manera. Me meto para acoplar una pregunta que tiene que ver con esto. A ver. ¿Cómo juega en esta pequeña polémica, debate que están teniendo pregunta-respuesta con Pablo, el factor FMI? Quiero decir, si hay negociación o no, se posterga y se libera un poco la posibilidad de que Massa, no solo candidato, sino también ministro de Economía, pueda ejecutar alguna medida que vaya en la dirección de una mejor distribución del ingreso, aunque sea a corto plazo. El otro día, no es solo el FMI, porque la distribución del ingreso es una torta y es el tema de las porciones de la torta. No es el FMI, porque eso es una simplificación. Y no estoy diciendo lo contrario. Cuando se dio la moratoria, el fondo insultó. Y la moratoria se dio. Y cuando se hizo el gasoducto... Pero es pertinente la pregunta de Néstor, a esto voy. Es cierto lo que decís. Y la moratoria se hizo y el gasoducto también. Pero la pregunta de Néstor es pertinente. Veamos con integralidad. Incluso ayer creo que lo dijo Massa en ese reportaje, y nadie seriamente dice lo contrario. cuando una negociación no se cierra, no es una mala noticia, es la noticia de que se está peleando. Acá nadie tiene dudas de que el Fondo Monetario plantea políticas restrictivas, porque no es el Fondo Monetario, es el sistema, es lo que dice el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, es lo que el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es lo que dice el inglés, es lo que dice la directora del Banco Central Europeo, todos dicen lo mismo. El sistema tiene planteado una política global de ajuste que es igual en todos lados, es restrictiva, etcétera, y contra eso estamos peleando. Yo el otro día les leí algunos datos globales y algunas cuestiones globales, y hoy están en los diarios, si ustedes leen, las cosas que se dijeron en la reunión de los ministros de Economía del G20, sí, y todo lo demás, y eso no están hablando de la Argentina, están hablando del mundo. Pero cuando hablan del mundo, lean lo que dicen de los países en vía de desarrollo, lean lo que dice el informe del Fondo Monetario sobre los países en vía de desarrollo. Es decir, claro que hay un problema muy grave. Ahora, simplificarlo creo que es un error. Esa es una de las grandes complejidades que hay por delante, en la que la solución no es patear el tablero. La solución es negociar lo más firmemente que se pueda y tratar de tener los menores condicionamientos posibles. Lo que no había que haber tenido es el crédito. Está claro. El error, y bueno, pero es que no se puede sustraer de eso. No, claro. El crédito está dado, y el Fondo Monetario no es, como algunos dicen, un banco que le prestó plata a la Argentina. El Fondo Monetario es una organización del sistema, y está dirigido por los países que integran el mundo, y te establece reglas. Sin acuerdo con el fondo, tampoco se puede hacer cosa con los chinos. Pero para entonces, Carlos, todo lo que nos está diciendo ratifica la pertinencia de la pregunta de Néstor, porque la pregunta de Néstor fue, ¿puede el gobierno, en el marco de seguir dando señales de que es por acá, de que este es el camino, en medio de una negociación con alguien, con un organismo que es del sistema? El gobierno puede, como lo viene haciendo, con todas las dificultades que enfrenta. Y entonces, el gobierno le ha dicho que no a planteo del fondo en muchísimas cosas, uh-huh, y está pulseando todo el tiempo. ¿Cuánto hace que ahora está negociando, sí, esta renovación? No arregla en 5 minutos como arreglaba Macri. Alerta chicana, cuando Guzmán se demoró no le dijeron que se estaba defendiendo. ¿Cómo? Que cuando Guzmán se demoró no le dijeron que se estaba defendiendo. ¿A Guzmán? ¿Quién? No, vos no, vos no. Ah, bueno, está bien, pero estaba hablando conmigo. No, está bien, está bien. Yo creo, busca lo que yo decía en aquel momento. Me acuerdo perfectamente, Carlos. Muy bien, gracias. Muy bien. Tildemos. Bueno. Entonces, yo digo más o menos lo mismo. Creo que el gobierno está negociando con mucha firmeza esta situación de este momento y que no está aceptando. Hoy hay un reporte de uno de los organismos técnicos del Fondo Monetario, sí, que habla de lo que hay que hacer en la Argentina, y es terrible, del ajuste fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Argentina no está aceptando eso, y yo creo que está avanzando hacia un acuerdo posible. Y voy a repetir lo que dije el día que se trató esto, no hay acuerdos buenos con el Fondo Monetario. No hay. Siempre se trata de discutir y negociar para lograr el acuerdo menos malo posible. Sí. Ese es el término, a mi juicio, de la lectura. Bien. Y creo que eso es lo que el gobierno está haciendo, y trata de obtener los grados de autonomía necesarios. Pero te voy a agregar, porque si no creo que es una simplificación. Cuando se inaugura el gasoducto, se aspira a generar divisas por ahorro de importaciones y por exportaciones futuras, que modifican la situación global de reserva de la Argentina y lo saca del escenario. Sí. Y también mejora los ingresos fiscales y lo saca del escenario. Porque si nosotros hubiéramos tenido simplemente, y voy a volver a decirlo, muchachos, ayer dijo Massa que el país dejó de exportar 25 mil millones de dólares por la sequía, y que dejaron de ingresar al fisco más de 6 mil millones de dólares por derecho de exportación que no ingresaron, por eso 25 mil. No tener esto en cuenta es mala fe o negligencia, digamos. Muy bien, no tener eso en cuenta es por lo menos una cierta superficialidad, vamos a decirlo moderadamente. Sí. Y ahora te lo digo al revés. Si esos 6 mil millones de dólares hubieran entrado, no tendríamos ninguna discusión fiscal con el fondo. Está bien. Y si esos 20 mil, 25 mil. Pero espera, nosotros, pero volvamos al origen de nuestra pregunta. Digo nuestra, porque lo arrastro a Néstor para que te pelee con él también. Volvamos al origen de la pregunta. Esto lo tenemos en cuenta. Ahora hay un sector de la sociedad que no llega todavía a hacer esta lectura y que vota emocionalmente con enojo. Y hay que explicárselo. Bueno. ¿Y por qué crees que y mi pregunta es si alcanza con explicárselo, si alcanza con que Massa lo explique, o tiene que haber realidades conducentes en términos del bolsillo. Sí, no, pero vos me corres siempre con un cuatro de copa. Pero no te corro yo. Al gobierno y a su promesa lo corre la realidad de la gente. No. Porque esta realidad, que no llena de satisfacción a mucha gente, con razón, es mucho mejor que la realidad que va a tener que enfrentar si por bronca o mala información se equivoca a la hora de votar. Bien. En este escenario seguirá peleando y tendremos pulseadas y vos y yo seguiremos discutiendo en los términos que estamos discutiendo. Si se da la otra situación, vas a ver qué diferentes van a ser nuestras conversaciones. Ahí te vas a dar cuenta cuánta razón tenía yo cuando te decía lo que te estoy diciendo ahora. Pero ahora, eso lo va a decidir la ciudadanía y dependerá de qué capacidad de transmitirle esto tenemos y de qué capacidad de daño tienen los otros para instalar lo contrario. Claro. Bueno, eso es así. Esa es la pelea por las ideas y de eso se trata, porque yo creo que es una pelea por las ideas. Cuando uno dice dos proyectos de país, no es solo una cuestión de medida, de tal medida, son dos proyectos de país que van en dos direcciones distintas, lo cual no quiere decir que en la dirección que nosotros planteamos pasado mañana tengamos generadas todas las respuestas que la gente merece. Está bien, está estamos claro. Diciendo que el camino es por acá y la pelea es por acá y que estamos mejor posicionados para dar esa pelea si vamos por acá, que si vamos por el otro lado, donde nuestras conversaciones, si nos las dejan tener, estarán referidas al bueno. Carácter represivo. Muy bueno. Nos quedan dos minutos, pero para cerrar esto armoniosamente, voy a dejar de hacha y tiza, te voy a tirar un centro a la olla, le voy a tirar gel de paquete. El diario Clarín, tenemos minuto y pico, Carlos, perdón por esto, pero no quiero dejar de mencionarlo. El diario Clarín publica una nota, Gustavo Bazán la publica, que dice lo siguiente: el que apuesta al dólar a veces pierde. Sí. Plazo fijo versus blue, o el ilegal, un resultado inesperado. Ni Heller se animó, pero ni Heller se animó a pronunciar la frase: el que apuesta al dólar pierde, con todos los reparos. El diario Clarín lo hizo y refiere a lo que vos venís diciendo. Heller dijo: está muy desprestigiada la frase. Sí. Y por eso yo no la voy a usar, dijo Heller. No quisiste, pero de bien, verdad, si te tomás el trabajo y agarrás, haces un análisis. Y este análisis es parcial, porque está hecho entre enero del 2022 y hoy. O sea, compara plazo fijo con los que apostaron con al dólar ilegal. Sí. Pero creo que si lo haces desde el diciembre del 2019 a hoy, es lo mismo, o más todavía, creo que la brecha es más grande. Lo voy a hacer calcular y un día de esto se los cuento. Carlos, un abrazo grande. Chau.